Estas organizaciones sociales se fueron complejizando hasta el punto de llegar a los estados. Nosotros podemos suponer de que en un pasado reciente se conformaron diferentes estados, entre ellos, y tal vez el último antes de la invasión española, nosotros sabemos del Imperio Inca, que ocupó gran parte de Sudamérica y que, por supuesto, tenía una nobleza, que eran las familias incas originarias, que tenían relación con el Inca electo. Sin embargo, no existía, digamos, un sistema de herencia institucionalizado, sino que se suponía que el Inca debía ser el más capaz entre esos nobles. Es así como las herencias, para garantizar que fueran a parar a los hijos, los incas viejos solían adscribir a su mandato a su hijo preferido para que pudiera heredar su cargo. En el estado inca sucedían las dos cosas. Por un lado había esta diferenciación social y por otro lado existía la actitud del estado en el sentido de darle una cobertura mínima de supervivencia a sus miembros. Quiero resumir hablando de que en este momento nosotros vivimos en una democracia de orden formal, en el sentido de que en apariencias pareciera de que todos tenemos la oportunidad de elegir cada tantos años a nuestros gobernantes con total libertad, y de esa manera elegimos de entre nosotros a los mejores para que nos gobiernen, pero todos sabemos que esto no es verdad. Es decir, hay condicionamientos sociales, hay todo un clientelismo que hace que la gente se vea compelida a la votación a partidos políticos que eventualmente no representan los intereses de la mayoría, sino que representan sus intereses propios y quizá de las clases dominantes. Pero bueno, todo es para mejor. Quiero terminar mi columna hablando un poquito de la utopía, ¿no? De esto de suponer que los seres humanos podemos ser capaces en algún momento de darnos una organización social que responda a los intereses de la gente, de la mayoría de la gente, en una sociedad donde haya menos ricos y menos pobres, y la gente pueda vivir eligiendo su orientación sexual, su religión, su pensamiento, y pueda expresarlo libremente sin que nadie esté censurándolo.